siempre de todo el conocimiento, perreíto, pegadito contra la pared. Eso que la gente te pide otra vez. Eso que le gusta poner el DJ. De eso que bailamos todas las bebés. Perreíto, pegadito contra la pared. Diabla, mira cómo me ladra y me dice, loco, tu mujer una perna diabla, mira cómo me ladra y me dice, loco, tu mujer una perra, loco, tu mujer una perra. Ahora rómpelo ahí, dale, toma y contra la pared, arrebátate y hazte la loca y contra la pared. Pegado.